especial de enfoque de la semana. Fue una presentación de Agrosilo TPS. Deberes, obligaciones esenciales de todo Estado moderno es la seguridad. ¿Cómo está la seguridad en el Paraguay? En los últimos días estamos asistiendo cada vez más a hechos, a situaciones realmente alarmantes que aterroriza a toda la población. Lo que se está viendo últimamente es que se recurre mucho a la acción directa para hacer reclamo. Y cada vez se deja más de lado lo que se llama la acción indirecta, que es lo que tiene que caracterizar a una república democrática. Y por otro lado, lo que se nota en esto es la pasividad del Estado para reaccionar. No tiene una política de reacción y tampoco tiene una política de anticipación. Es decir, la anticipación tiene mucho que ver con la prevención, para prever lo que puede ocurrir, aún cuando los síntomas están claramente a la vista, ¿verdad? Ni aún así reacciona el Estado a través del sistema de seguridad. La acción directa es una invitación a la anarquía y se da con los cortes de ruta, de camino, ocupaciones de plaza, ocupaciones de instituciones públicas y varias otras formas que recurren grupos de gente para hacer reclamo, al gobierno, para hacer reclamo al poder legislativo o para hacer reclamo a cualquier institución con la finalidad de conseguir un fin. Generalmente lo hacen por razones ideológicas y otro grupo que ya se está viendo también lo hace por razones, digamos, directamente ya anárquicos, porque no creen en las instituciones. Entonces ya hay una... ya hay un paso por arriba de un sistema de orden, y eso es lo grave, ¿verdad? La acción indirecta sabemos que son las huelgas, las manifestaciones que se hace dentro, por eso la misma Constitución lo reconoce, ¿verdad? Cuando hay necesidades insatisfechas de la gente, entonces tienen derecho a recurrir constitucionalmente a hacer peticiones a las autoridades, como dice la Constitución. Bueno, y esas son las acciones indirectas. Pero estas acciones indirectas están siendo dejadas de lado, ya han sido dejadas hace rato de lado. Y lo que sí se ve mucho es la acción directa. Cortes de ruta, cortes de camino, ocupaciones de espacio público, plazas, ocupaciones de instituciones públicas, como bancos públicos y otros. Entonces, y lo malo acá, lo que se está viendo, es que la reacción, como estuve señalando en un principio, la reacción del que tiene que poner orden, que es el dueño o el que tiene el monopolio de la coacción legal en un territorio determinado que se llama Paraguay, no está actuando, no actúa la policía. Y hace poco un compañero nuestro fue víctima de eso, Rodolfo Aguilera fue víctima de la acción directa, es un caso claro, y cosas así. Ahora, estas son cosas delictuosas, ¿verdad? Porque cerrar calle, cerrar río para reclamar subsidio, mejora presupuestaria, es directamente una violación al principio constitucional y lo que es más, atenta contra el derecho de tercero. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tiene que ver alguien que va a su trabajo usando el camino y de repente se encuentra con un piquete, con un cierre de ruta? No tiene absolutamente nada que ver, tiene todo el derecho del mundo. Y está la policía mirando ahí y no hace nada, no despeja la ruta. ¿Y por qué no despeja la ruta? Porque hay una orden superior que le viene de arriba, del presidente de la República, del ministro del Interior, para que no lo despeje. Entonces, estamos ante un caso gravísimo de quiebre institucional, porque no se cumple la Constitución. ¿Por qué se tiene que pasar por alto nada menos ni nada más que la Constitución en base a una disposición de orden superior? Porque acá no hay que hablar de otra cosa, hay que hablar de la vigencia de la famosa orden superior que durante el tiempo de Stroessner fue una ley, entre comillas. O en cualquier país totalitario del presente o del pasado, pensemos en Hitler, en Mussolini, es la misma cosa. Entonces, es realmente grave lo que está pasando y hay que reaccionar, la gente tiene que reaccionar a todo ello. Decía en el programa anterior que estamos viviendo una situación de anomia, y eso se refleja en los hechos que se dan en el día a día, ese desprestigio hacia las normas, esa falta de credibilidad en las instituciones que están encargadas de hacer cumplir las normas en este país, son lo que llevan a situaciones extremas, que se dan con cierre de ruta, como decía, con piquetes, con ocupaciones de plazas, y llevan a los ciudadanos a volcarse hacia una acción directa, cosa que no está para nada bien, no está para nada bien, hay que decirlo. En una república democrática, la acción indirecta es la que debe primar, pero los ciudadanos no tienen de otra que hacer valer su derecho por sí mismos, porque las autoridades que son las encargadas de hacer cumplir las leyes, que tienen el monopolio legal para la coacción, para llevar el orden en un territorio determinado, no actúan, simplemente no actúan. Ahora, la cuestión de por qué no actúan, eso tenemos que ver ya si es algo ideológico, si están apañando situaciones que no son para nada legales, que no ayudan a construir un Estado de Derecho, es más, dejan de lado el Estado de Derecho, y así es difícil progresar, así es difícil hacer una república para que la gente nos mire como una república seria, algo que sinceramente está distante, muy distante si seguimos con el mismo actuar. Claro, la razón por la cual el gobierno no reacciona mayormente es ideológica. Mayormente es ideológica. Y ahí también un gran componente de falta total de credibilidad por las instituciones. Hay muchos en el gobierno y fuera del gobierno que ya no creen directamente que las instituciones funcionan. Que el Congreso, no creen que el Congreso funcione porque hay lista sábana, porque ahí se venden los votos para hacer leyes, no creen en el tribunal, porque en el Paraguay no existe poder judicial. En el Paraguay lo que hay es un lugar que se llama Palacio de Justicia, donde se sientan unas cuantas personas que son, se le dice jueces, y ahí, como se dice, cocinan todos los pleitos, ¿verdad? Conforme a sus intereses o a los grupos a los cuales pertenecen. Cuando un caso no perjudica sus intereses, no afecta sus intereses, sencillamente aplican la ley. Ahora, apenas contradice o contraviene los intereses de él o de este juez o de su grupo, porque generalmente responden a grupo político, ahí ya no lo cumplen. Ahí violan la Constitución, las leyes, acomodan, distorsionan y hasta llegan al extremo de cambiar las leyes para hacerlo a la medida de quién hay que darle impunidad, a quién hay que protegerlo. Entonces, todas estas cosas hacen que la gente, que hay grupos de gente que ya no cree en las instituciones. Entonces, están bordeando directamente la anarquía. El aumento exponencial de la delincuencia se debe a eso. La gente ya no tiene miedo a la sanción. Y bueno, y todos los días vemos, hace poco en Capiatá ocurrió un hecho realmente insólito ya, que le pone a uno la piel de gallina, ¿verdad? Una mujer joven asaltada por dos delincuentes, lo obligó a defenderse y le mató a uno, ejerció legítima defensa. Más recientemente, son casos emblemáticos, ¿verdad?, que dice a la clara cómo está la seguridad de este país. Un señor, un militar que se dirigía a su trabajo de madrugada, también fue muerto por delincuente a cuchillazo cuando estaba esperando colectivo y aparentemente quiso defender a una mujer que también fue abordada por delincuente. Bueno, entonces cada vez más hay delitos, hechos punibles de todos los pelajes, y no hay una reacción. Si alguien todavía no ha sido objeto de un robo, de una agresión en este país, es porque sencillamente tiene suerte, no es porque funcione el aparato o el sistema de seguridad de este país. Y esa nula actuación de las fuerzas públicas son las que hacen a la ciudadanía tomar las cosas con las manos, el tomar la sartén por el mango, como se dice, y actuar, porque no nos queda otra. Las instituciones perdieron totalmente la credibilidad. La gente no piensa y dice, esto se tiene que llevar a la justicia, porque para la gente la justicia, el Poder Judicial, es el organismo más corrupto y más ineficiente que hay. Entonces, no te queda otra que hacer justicia por mano propia, que defenderte, porque ni siquiera las fuerzas policiales son capaces de contrarrestar a los delincuentes, esta ola delictiva que la azota a la ciudadanía, le perjudica tremendamente a la ciudadanía, a los productores, a los trabajadores, a todos, en general a todos. Totalmente, tal cual. Y bueno, vamos a una pausa con los auspicios, Rodríguez. Llegó el futuro agrícola al Paraguay. Agrosilos TPS. Silobolsas de gran capacidad. Bolsa para grano seco de 66 metros de largo por 9 pies de diámetro. Capacidad para 233 toneladas. Especial para soja, trigo, maíz, arroz o cualquier otro cereal. Conveniencias de embolsado. Segregación por capacidad de cereal. Conserva la pertenencia del cereal. Comercialización en el momento adecuado. Menor costo de flete por transporte fuera del momento de cosecha. Posee tres capas. Capas tricapa, de color blanco por fuera y negro por dentro. Fabricado en Argentina por Teijin Plastic Solution. Sellador térmico. Permite total hermeticidad de granos al agua y gases. Evita pérdida. Genera un ahorro de 5 metros de bolsa. Liviano y fácil de transportar. Vende y distribuye en forma exclusiva Agroganadera La Condesa SRL. Teléfono 071-207-174 o al 0981-520-371. En Ruta 1, Barrio Quitería, frente al City Hotel.